Pobres, entre los oprimidos, en los que quizás falta la instrucción y faltan las ideas ilustradas de justicia, pero que sin embargo desarrollan extraordinariamente el noble sentimiento de ayuda para quien más lo necesita. A diferencia de lo común en el caso del masón, la solidaridad se acompaña y acrecienta con esa ilustración que la masonería le da día a día con sus nobles ideales y además en muchos otros casos, gracias a una vida organizada, al apoyo económico logrado con el trabajo honesto del masón en el mundo profano. La solidaridad se convierte para el masón en una virtud al transformarse en participación. Se debe extender en nuestro tiempo a todo el mundo. Ya que los medios de comunicación han formado una aldea global de todos los países, favoreciendo la formación de asociaciones no gubernamentales en muchos casos fundadas e integradas por masones que luchan por diversas causas que consideran justas en pro del bienestar de la humanidad. La solidaridad implica para el masón sentirse afectado por las necesidades de los otros como si fueran propias. En este sentido, nuestra solidaridad masónica se manifiesta hacia toda la humanidad, hacia quienes sufren discriminación xenofóbica, hambre, sida, adicciones, abusos y guerras, ¿quién no podría dudar al escuchar la mejor oración? La solidaridad, como cualquier valor en la masonería, también tiene un componente fraternal, pues no es el cumplimiento forzado o frío del deber, sino el afán de ayudar y participar para alcanzar una meta a la gloria del gran arquitecto del universo. La solidaridad en un masón se debe multiplicar por 100 ante la presencia de un determinado ambiente, por ejemplo en los desastres naturales. También la solidaridad masónica se debería manifestar en el ámbito de la educación, el funcionamiento de las instituciones educativas más precarias deberían verse socorridas en la medida de lo posible por masones que favorezcan el logro de metas y suplan carencias que en ocasiones se presentan, tanto de tipo material como humano, porque el socorro a la educación tanto masónica como profana es la mejor solidaridad que un verdadero masón puede realizar. Como masones somos servidores de los demás, no únicamente de nosotros. La solidaridad en la masonería tiene que ver mucho con el liderazgo y la inspiración. Cuando un masón se convence y actúa, los demás lo siguen. Los planes de trabajo, aún en la masonería, requieren del liderazgo y sobre todo del ejemplo de los queridos hermanos. Como masones comprometidos debemos aceptar el daño que ocasiona a todos ser indiferentes a las buenas causas, por eso no debemos desperdiciar ni una sola oportunidad para ayudar. En nuestra institución masónica es necesario que la solidaridad sea un asunto de estudio obligado, para permitirnos desarrollar en cada masón este valor primordial de la orden. Nunca olvidemos que como primer paso la solidaridad es trabajar a favor de todos los queridos hermanos, para luego llevarlo a toda la humanidad sin distinciones. Un aspecto importantísimo de la virtud de la solidaridad es que forma el hermoso sentimiento de grupo que vemos entre los masones y que tanto agrada a todos. El trabajo masónico solidario es complacerse en perseverar en el bien de los demás, ya sean queridos hermanos o profanos. La solidaridad exige del masón sacrificio e incomprensión por causa de los masones apáticos e indecisos. Olvidar el propio bienestar da vida al comportamiento solidario en favor del bien común propio de la masonería. La solidaridad masónica ilumina, a pesar de muchas abstenciones de participación. La inspiración para otros masones es nuestra lucha desinteresada por los propósitos buenos. La solidaridad masónica siempre reconoce a quien pretende beneficiarnos, ignorarlo o desmeritarlo es una ingratitud que no se puede permitir ningún masón. El comportamiento solidario no es participar en todo, es apoyar o iniciar el bien común hasta lograr resultados reales. Solidaridad para un masón implica el respeto y el apoyo a las iniciativas de bienestar. Un masón será realmente solidario cuando logre superar la individualidad y ver siempre por el bien de toda la humanidad. Es preciso trabajar para educar y educarnos en la virtud solidaria, que es distintiva de la comunidad masónica, reconociendo que moralmente es necesario darle mayor peso a este comportamiento de apoyo a los demás, sin descuidar nuestra persona. Ya que, el valor de la solidaridad será indispensable para que a largo plazo el mundo cuente con la paz y la armonía que todos los masones queremos. El perdón. El camino a la fraternidad. Parece muy extraño que un masón tenga que preguntarse para qué perdonar. ¿Y para qué pedir perdón? Pero la verdad es que tenemos como masones la necesidad de comprender mejor que nadie el perdón para poder vivirlo apropiadamente, ya que sin la virtud del perdón la fraternidad entre los queridos hermanos sería imposible y sin lugar a duda también sería imposible el amor a la humanidad que los masones no solo profesamos sino que vivimos de corazón. En la vida del masón el perdón ocupa un lugar muy importante. No podría ser de otra manera, ya que es una cuestión muy ligada a la virtud masónica de la fraternidad y en la masonería todo lo que tenga que ver con la fraternidad es importante. Y tiene mucho que ver con la fraternidad entre los queridos hermanos porque tanto tú como individuo como los queridos hermanos a los que debemos apreciar, respetar, cuidar y con los cuales debemos ser fraternos, todos pero todos sin excepción tenemos defectos. No se trata de amar queridos hermanos perfectos, sino seres humanos limitados que a veces fallan. Y esto nos permite mostrar nuestra fraternidad en el perdón. En realidad, para un verdadero masón hablar de perdonar y ser perdonados, es hablar de fraternidad entre queridos hermanos y de amor a la humanidad. Es necesario para poder encaminarnos a lograr nuestra obra al gran arquitecto del universo establecer la importancia del perdón en la vida del masón. En la vida del masón tanto de todos como grupo y también la de cada uno de nosotros como individualidades, no faltan defectos, limitaciones, faltas y errores, tanto a nivel personal como en nuestras relaciones con el gran arquitecto del universo y con los demás queridos hermanos. Algunos de ellos serán involuntarios, otros semivoluntarios y otros totalmente voluntarios. Esto es un hecho innegable. Entonces, la cuestión que se presenta es cómo superarlos, cómo liberarse de ellos. En sus dos caras, tanto de las ofensas sufridas como de las cometidas, no podemos volver al pasado y vivir esos hechos de una manera diferente. Lo hecho, hecho está. No podemos cambiar lo vivido, pero sí podemos cambiar nuestra apreciación actual de eso. Como masones maduros y conscientes de nuestros errores podemos pedir perdón por nuestras faltas, cambiar la actitud, rechazar lo hecho, reparar el daño, compensar con fraternidad una ofensa o un desprecio, etc. Y ante el mal sufrido, podemos perdonar, entonces la falta desaparece. Y con ella, el dolor. Todo esto se realiza a través del perdón. El gran liberador de las faltas propias y ajenas. De lo contrario solo se irán acumulando los conflictos y junto a estos el resentimiento. Entonces, ¿cómo es posible que una fraternidad como la masonería exista sin la virtud del perdón? La respuesta es muy sencilla, sin perdón es imposible que la masonería exista, ya que en caso contrario se transforma en una simple sociedad en eterno conflicto de intereses, donde cada masón lucha por defenderse de los demás y en espera de una oportunidad de pasar factura por hechos que lo perjudicaron en el pasado. Así jamás se lograría salir del eterno círculo vicioso que sufren las sociedades profanas y los nobles principios de la masonería no podrían desarrollarse hasta madurar y dar los frutos que todos estamos buscando. Por eso y para poder seguir por el largo camino que los masones debemos recorrer debemos aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. Para aprender a perdonar el punto de referencia es el perdón infinito del gran arquitecto del universo. Nos perdona no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Su infinita capacidad de comprendernos y de perdonarnos hace buenos. Nos aman no solo cuando somos agradables, sino también cuando lo ofendemos u ofendemos a un querido hermano que es una extensión de Él mismo. Entonces, su perdón nos lleva a buscar nuestras faltas, errores y nuestra vuelta a la fraternidad perdida, que es nuestra única posibilidad de ser masones. Para que no quepan dudas podemos analizar la conocidísima parábola del Hijo Pródigo, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Parábola la cual es, un hermoso ejemplo del tipo de perdón que debe existir entre queridos hermanos. Fraternidad incluye perdonar y el deseo de ser perdonado siempre que sea necesario. Y cuanto más grande sea la fraternidad, más grande será la capacidad de perdonar. Pero un masón en lo que respecta a todo en su vida, incluyendo al perdón, no debe caer en los extremos siempre perjudiciales y recordar que las virtudes van siempre juntas. Un perdón injusto, sería un perdón viciado y, por tanto, carecería de todo valor. Pedir perdón no es una trampa para liberarse de las consecuencias de lo que hemos hecho. Como si decir perdón, fuera una palabra mágica que me libera de la responsabilidad de mis actos, me permitiera seguir obrando mal impunemente y me eximiera de restituir lo que he dañado. Pedir perdón, supone el arrepentimiento del querido hermano y, con él, deseos de reparar el mal cometido. De otro modo le faltaría algo esencial. El querido hermano que pide perdón no quiere liberarse de la justicia, sino que es el primero que quiere restablecerla. Por eso pide perdón. Para consumar la justicia donde hay injusticia. De hecho, para el perdón la virtud de la justicia, exige la restitución de la injusticia cometida. Si robé algo a un querido hermano, no ganaré el perdón mientras no devuelva lo robado, es decir, hasta que no restablezca la justicia. Perdonar no significa renunciar al restablecimiento de la justicia. Te perdono, querido hermano, de todo corazón el enojo que te llevó a romper el vidrio, pero te exijo que pagues el vidrio que has roto. No te guardo rencor por haberme perdido el libro que te presté, pero te pido que me consigas uno igual. Por caridad en algunos casos se puede eximir de la reparación de la injusticia, pero esto no está incluido en el perdón, no es necesario que lo haga. Puede ser muy valioso, pero no es obligatorio. Siempre tengo el deber de perdonar y el derecho a que se repare la injusticia. Pedir perdón y perdonar debe ser para el masón no solamente un hecho habitual de su noble personalidad, sino un hecho en natural equilibrio. Porque si como masones pensamos que debemos perdonar demasiado a los demás queridos hermanos y encontramos poco por lo cual pedir perdón, deberíamos preguntarnos si algo no está funcionando del todo bien. Podría ser que fuéramos susceptibles y nos ofendiésemos por cosas que no son ofensivas. O que fuéramos un poco injustos, y miramos con distinta medida las ofensas cometidas y las recibidas, a las propias sin darle mayor importancia y las de los demás nos resultan siempre graves. Si es cierto que alguna vez podría ser que así fuese, pero que esto nos ocurra siempre no es normal. Si pensáramos que los demás siempre están equivocados y que nosotros siempre tenemos razón, posiblemente los equivocados seremos nosotros. Esto es la razón pura. En condiciones normales, cada uno tenemos solo el 50% de probabilidades de tener razón. Por eso, querido hermano, perdónate a ti mismo y perdona con toda el alma y sin resquicio de rencor a tu querido hermano, esta es la actitud siempre grande, fecunda y fraterna de un verdadero masón. La transparencia. La virtud que valoriza y da credibilidad. Si hiciéramos un listado de las cualidades que nos gustaría encontrar en nuestros queridos hermanos o mejor aún, de las que nos gustaría poseer personalmente como todo buen masón posee, seguramente señalaríamos a la transparencia entre las primeras, esto es porque garantiza confianza, seguridad, respaldo, confidencia, dicho en una línea nos garantiza el conocimiento verdadero acerca del tipo de ser humano que es nuestro querido hermano. La transparencia es una forma de obrar coherente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada quien lo que le es debido. Tiene mucho de sinceridad, rectitud, integridad. Es una virtud que regala seguridad a los queridos hermanos que nos rodean, inspira fortaleza y claridad de ideas. El masón transparente en sus actos e ideas busca y vive una vida de armonía, sin sobresaltos, ni temores. Sin tener que hacer un gran esfuerzo podemos comúnmente ver en el mundo profano como actitudes deshonestas que incluyen como ingrediente principal a la hipocresía destruyen la confianza entre los hombres, donde se aparenta una personalidad que no se tiene para ganarse la estimación de los demás, el mentir continuamente, el simular trabajar o estudiar para no recibir una llamada de atención tal vez de los padres o del jefe inmediato, el no guardar en confidencia algún asunto del que hemos hecho la promesa de no revelarlo, no cumplir la palabra dada, faltar a los compromisos hechos. La infidelidad, por último, como término de toda honestidad y quiebre de lo más íntimo de la relación de amor y confianza, son solo algunos de los miles de ejemplos de la falta de transparencia de los hombres en el mundo de hoy, contra los cuales el masón lucha desarrollando una coherencia entre sus actos, su imagen, y su forma de pensar. La transparencia para un masón es una virtud que se vive en la sinceridad, en la fidelidad a las promesas hechas en la logia, en el matrimonio, en el trabajo y con los queridos hermanos. puede ser fácilmente herida y traicionada si causamos daño al querido hermano con una opinión ácida, un comentario burlesco o una palabra grosera. Cuando le atribuimos al otro defectos que no tiene, juzgamos con ligereza su actuar. Somos masones transparentes en estos cuando evitamos provocar discordia y malos entendidos entre queridos hermanos. También cuando señalamos el grave error que se comete al hacer calumnias y difamaciones de quienes no están presentes. Cuando devolvemos oportunamente las cosas que no nos pertenecen y restituyendo todo aquello que de manera involuntaria o por descuido hayamos dañado, sea material o no. Si queremos ser masones que posean la virtud de la transparencia, debemos empezar por enfrentar con valor nuestros defectos y buscar la manera más eficaz de superarlos, con acciones que nos lleven a mejorar todo aquello que afecta a nuestra persona y como consecuencia a nuestros queridos hermanos, rectificando cada vez que nos equivocamos y cumpliendo con nuestro deber en todas las labores que se nos encomiendan, sin hacer distinción alguna. Ya sea para que como masones verdaderamente responsables de nuestro compromiso en el mejoramiento de nuestro presente o para el mejoramiento de nuestro futuro como humanidad, es preciso volver a revalorizar la transparencia, no solo dentro de la logia como primer paso lógico, sino en el mundo profano que tanto la necesita. Sí, debemos revalorizar la transparencia ante los queridos hermanos, los profanos, las leyes, los vecinos, los compañeros de trabajo, los políticos, los jefes que se aprovechan para beneficiarse, encubrir o involucrar a otros. Todo lo anterior exige que los valores aprendidos en nuestras logias consoliden la virtud de la transparencia primero entre nosotros los masones, para que inmediatamente se expanda al mundo profano. Esta virtud tiene que ser destacada en forma muy especial por los masones, porque la famosa conducta política en muchas personas tiene una fachada que apunta a la falsedad, a intenciones veladas, a segundos intereses, a la manipulación de la voluntad humana y a juegos de poder ocultos pero eficaces. El valor de la palabra de un masón está ligado a la transparencia y la coherencia. Tenemos en el mundo profano el fenómeno de la devaluación de la palabra. Oímos por todas partes de cosas hermosas, de ideales sonoros, pero todos entendemos que detrás de ellos no hay realidades. Hay una especie de complicidad profana para entender que esas palabras no hay que tomarlas en serio. Pero para el masón eso es totalmente diferente, ya que él es un hombre fuera del común, un hombre de principios, de objetivos claros, de virtud, de actos e ideas coherentes y generador de confianza en los demás, en pocas palabras un masón transparente y por consiguiente valioso y apreciado por todos sus queridos hermanos. Conclusión o palabras finales. El fin de la masonería. Quisiera terminar esta serie de breves monografías analizando una importante pregunta que se repite cada vez más entre masones y profanos. ¿La masonería está sucumbiendo en estos tiempos modernos? ¿Ha llegado su fin? ¿Ya no tiene razón de ser? ¿Es solo una institución del pasado? En dos palabras, ¿debe morir? Para responder a estas interrogantes nada mejor que usar el estilo del sabio filósofo griego Sócrates, 470 a.C., 399 a.C., y responder con otras preguntas. ¿Ha por suerte desaparecido el mal de la superficie de la tierra? ¿No hay ya indigencia que aliviar, caídos que rehabilitar, ignorancia que disipar? ¿No hay ya guerras nacionales, ni civiles que extinguir, que aplacar discordias, anarquías, tiranías o despotismos que combatir? ¿Han desaparecido los errores fundamentales que dividen las creencias de los pueblos engendrando la separación, el fanatismo y los odios? ¿No hay bárbaros y salvajes en las ciudades y en el campo que civilizar, modernos esclavos que redimir, multitudes ignorantes que es necesario elevar a la categoría de hombres libres? ¿Está el mundo tan sensato en religión y política, que la verdad no necesita propaganda y sacrificios? Y para resumirlo todo en una sola pregunta, ¿resplandece el bien e impera la virtud en la totalidad de los hombres? La respuesta es más que evidente, no querido hermano. No estamos todavía ni cerca de llegar a ser ese ideal de humanidad digna del gran arquitecto del universo y para lograr un objetivo tan grandioso preguntémonos, ¿existe por suerte entre las religiones, o entre los sistemas de gobierno, o entre los partidos que militan, alguno que tenga la solución de los problemas de la humanidad, o posean los medios eficaces de desarrollar las posibilidades de grandeza contenidas en todos los hombres, de garantizar el progreso y de pacificar al mundo? Si hay algún hombre que lo crea, que se presente y que exponga esa bendición. La verdad es que ninguno la tiene, porque la solución está dentro de cada hombre, de cada masón, de su trabajo y de su esfuerzo individual. Por eso luego de haber leído las breves monografías que han precedido a estas palabras finales de este pequeño opúsculo, ningún masón puede negar que estudiar y prepararse para salir de la ignorancia que es madre de la mayoría de las desgracias es básico si queremos lograr nuestro objetivo de ser verdaderos masones, obreros en la obra de redimirnos y de redimir a la humanidad de sus desgracias. El estudio y la disertación continua son factores inseparables del sistema progresista del rito escocés antiguo y aceptado, esa es su acertada solución a los problemas, el estudio duro que saca al hombre de su ignorancia, de su esclavitud y desgracia, esta es la institución de las luces, esta es la masonería, la más perfecta solución de todas hasta nuestros días. Pero también es innegable que la masonería sin acción solo conduce a sueños e ilusiones, si en verdad queremos que nuestras iniciativas salgan adelante, la masonería debe ir a la par con la acción. De nuestras acciones dependerán los resultados y por lo tanto el logro de nuestros objetivos tanto como masones individuales como de la institución masónica como tal. Comencemos entonces por decidirnos a ser verdaderos masones, completos, monolíticos, seamos de verdad una piedra como aquel símbolo básico de la masonería universal, una piedra sin fisuras, sin grietas, la verdad es que o se es masón verdadero o no se es nada, no sirve ser un masón a medias. Para esclarecer la decisión de ser masón nada mejor que la antigua y tajante premisa de Epicteto, 55 después de Cristo, 125 después de Cristo. Y cuando sometas lo tuyo al exterior, sé esclavo en adelante y no andes cambiando de idea, ahora queriendo ser esclavo, ahora no queriendo, sino simplemente y con todo tu discernimiento, o lo uno o lo otro. O libre o esclavo, o cultivado o inculto, o gallo de raza o sin ella, o aguanta los golpes hasta morir o ríndete de inmediato. No seas que aguantes muchos golpes y al final te rindas. Esa es la fuerza de la decisión que se necesita poseer para llegar a ser masón, lo contrario es el fracaso. Porque no son discursos lo que nos faltan ahora, no son libros modernos sobre masonería llenos de argumentos, ni logias llenas de masones adormecidos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es quien se sirva de las enseñanzas de la masonería, quien dé testimonio de sus palabras con sus obras. Desempeña tú ese papel, querido hermano, para que no nos sigamos sirviendo en la masonería de ejemplos antiguos, sino que tengamos también algún ejemplo de nuestro tiempo. Ese es el compromiso ineludible que adquiriste aquel día de la iniciación, ese es tu deber, ese es tu derecho. Entonces no esperemos más, vamos adelante, ese es nuestro destino, ese es el destino de la masonería. 1. Índice. Prólogo. Introducción. Vicio y virtud. El amor a la humanidad. El estudio. El trabajo. La libertad. La razón. El pensar. La templanza. El respeto. El lenguaje. La afabilidad. La amistad. La bondad. La colaboración. La disciplina. La discreción. La filantropía, caridad y beneficencia. La fortaleza. La generosidad. La honestidad. La hospitalidad. La humildad. La integridad. La justicia. La lealtad. El optimismo. La palabra dada. La perseverancia. La prudencia. El patriotismo. La responsabilidad. La solidaridad. El perdón. La transparencia. Conclusión o palabras finales.